La clase de cuarto C interpreta la canción tradicional española debajo de un botón, pero lo hace de cuatro maneras diferentes. Con la flauta, cantando, con el carrillón y con un juego rítmico bastante divertido.